fui con él y eres toda una extraña. No era tu risa ni tu manera de hablar. Te vi con él y casi no te conozco. Qué diferente a la mujer que yo amé. Te vi con él y pasaron tan cerca que pude ver nubes bajo tus pies. Te vi con él y casi no te conozco. Estás distinta, eras otra mujer. Eras el viento, eras el sol, una semilla que llegó a ser el fruto más jugoso de mi huerto. Eras el sueño que me dio una sonrisa, eras amor, eras todo eso antes de verte ayer con él. Te vi con él y pasaron tan cerca. No era tu risa ni tu manera de hablar. Te vi con él y casi no te conozco. Qué diferente a la mujer que yo amé. Te vi con él, te vi con él, te vi con él, te vi con él. Estás distinta a la mujer que yo amé. Una semilla que llevó a ser el fruto más jugoso de mi huerto. Eras el sueño que me dio una sonrisa, eras amor, eras todo eso antes de verte ayer con él. Te vi con él y eras toda una extraña. No era tu risa ni tu manera de hablar. Te vi con él y casi no te conozco. Qué diferente a la mujer que yo amé. Te vi con él, te vi con él, te vi con él, te vi con él. Estás distinta a la mujer que yo amé.